Conditioners, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Conditioners, ma'am. La crítica de arte es una facilitadora de la experiencia del arte. Y me parece que esa intermediación tiene que ser de calidad, pero tiene que ser comunicativa. La crítica es construir un discurso fundamentado en el poder del argumento. Es poner en el lugar adecuado cada cosa. Yo pienso que la crítica de arte es fundamental, porque es precisamente un medio que permite guiar al espectador para acercarse a la obra de arte. Lamentablemente en el país existe muy poca crítica de arte. Aquellas personas que deseen ampliar su conocimiento acerca de la obra de arte. No es necesaria la presencia ni la existencia de un crítico de arte, pero sin duda en el momento en que una persona, un observador, alguien perteneciente al público de las artes, se encuentra con un buen trabajo de crítica, empieza a encontrar una cantidad bastante valiosa de formas distintas de mirar la obra de arte. Mi nombre es Carlos Galeano, soy el coordinador del taller de escritura de crítica de arte que estamos haciendo entre Casa y Mago, que es el espacio para el pensamiento creativo contemporáneo, y el Museo de Arte Moderno Medellín, en relación al Salón Regional de Artistas que en este momento tiene lugar en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Mi nombre es Diana Arango Villa, soy maestra en artes plásticas egresada de la Universidad de Antioquia y soy docente de la Escuela de Artes de Orarango. Fui partícipe del taller de crítica de arte convocado por el Museo de Arte Moderno dentro de la convocatoria del Salón Regional de Artistas Zona Centro Occidente. Me interesó el taller de crítica de arte por varias cosas. Una, por experiencia personal, porque no sabía precisamente pues cuáles eran las pautas para escribir sobre esto específicamente. Segundo, como complemento sobre las áreas de formación que imparto, una de ellas es montaje de exposiciones, que lleva un componente que es la curaduría, y el paralelo a la curaduría precisamente es la crítica de arte. La una se da desde la parte crítica, que es la crítica, y la curaduría se da desde la puesta en escena, pues, de la exposición. Sabemos que la obra de arte es una entidad abierta. Una obra de arte jamás es una entidad cerrada. Es decir, una obra de arte no se cierra en sí misma, no tiene un significado único y absoluto, sino que tiene una gran cantidad, una gran posibilidad de lecturas e interpretaciones. Así pues que un buen crítico ayuda a iluminar la comprensión que el público tenga alrededor de la obra de arte. Lo ideal, pienso yo, es que todos y cada uno de los ciudadanos que están interesados en la crítica de arte, pues vayan empezando a profundizar, a leer sobre crítica de arte, y allí encontrará distintas bases para ampliar su conocimiento del mundo del arte contemporáneo, sobre todo, porque el arte contemporáneo gana en complejidad frente a las formas del arte moderno o las formas del arte tradicional. Así pues que hay obras de arte que son muy disfrutables, que son muy bellas, que son muy atractivas, que generan reflexiones de manera inmediata y una conexión fuerte con el observador. Pero hay otras obras que en sí mismas se convierten en un reto enorme. Y en tanto esto sucede, pues también se constituyen en una invitación para que el lector profundice en su nivel de reflexión. Y la mejor manera de profundizar en ese nivel de reflexión es andar de la mano, mirar un poco qué es lo que han recorrido los críticos de arte y qué es lo que han dicho al respecto de las obras. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Aeropuerto Olaya Herrera, 3:50 de la tarde. Foundationers, ma'am. Soy Javier Domínguez y trabajo en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, en donde me dedico al área de la estética filosófica y también la filosofía del arte. Yo, por ejemplo, para arte contemporáneo, aprecio mucho una excelente muestra que tenemos en español de un libro de Danto que se llama La Madonna del Futuro. Danto ha escrito reseñas de exposiciones en Nueva York durante más de 40 años. Él en inglés tiene recogidas esas reseñas en varios libros, en español no las tenemos, pero tenemos ese libro que es una buena muestra. Se llama La Madonna del Futuro. Casi todas las reseñas que hay ahí son de finales de los 80 hasta casi el 2000, la mayoría de la década del 90. Claro que eso ya es un poquito pasado pues para las velocidades de hoy, pero de todas maneras me parece ese tipo de crítica de arte que fundamentalmente lo que quiere es facilitarle al interesado en arte una comprensión que cuando él vea las obras, cuando las visite, digamos, su percepción esté como potenciada, esté como más abierta, más dispuesta. Yo aprecio ese tipo de crítica de arte y no esa crítica de arte que simplemente dice esto es arte, esto es basura y punto. Según Arthur Danto, específicamente lo que debe llevar una crítica de arte es describir la obra de arte precisamente para acercar el espectador a la obra. El profesor Carlos Galeano nos habló de 4 lineamientos, uno que es la descripción de la obra, otra que es la teorización, o sea, contextualizar la obra, dentro de un, valga la redundancia, dentro de un contexto artístico y social, el otro que es un juicio, que es precisamente lo que entendemos como crítica, que se entiende como un juicio y normalmente la gente lo entiende como un juicio negativo, pero no, y el otro que es cómo le llega la obra emocionalmente al espectador. En efecto, dada la ausencia de una crítica seria y calificada en nuestro medio, ha existido la tendencia a creer que el trabajo del crítico consiste fundamentalmente en hacer un comentario negativo a las obras, de modo tal que se espera que un crítico sea aquel que se encarga de destruir el trabajo de aquellos que de alguna manera son sus enemigos, o en la otra vía también se asume con bastante frecuencia que el crítico es la persona que ensalza los aspectos positivos de la obra de aquel que es su amigo. Estas son dos concepciones absolutamente erradas que, como les digo, tienen mucho que ver con la falta de una formación de un criterio de crítica que sea el más adecuado. En ese sentido, pues nosotros en el taller de crítica hemos venido trabajando desde una idea fundamental, y es que la crítica de arte, en primera instancia, consiste en un comentario sustentado acerca de las obras de arte, que no tiene que ser un comentario que apunte a aspectos filosóficos o aspectos estéticos, puede ser un comentario general, pero lo realmente importante en términos de la crítica de arte es que existan unos argumentos que le ayuden a uno a soportar el juicio que está dando. Es decir, en crítica de arte no vale con decir que una obra es bonita, que una obra es mala, que una obra es buena, sino que junto con ese calificativo de belleza o de asertividad en la obra, es necesario acompañar un argumento que le permita a las personas entender bajo qué circunstancia se está llegando a promulgar ese juicio. Hasta los años 60 la crítica de arte fue fundamentalmente vanguardista y en ese sentido podía exigirle a los artistas esto es lo que nosotros esperamos de ustedes, pero cuando en los años 60, digamos, se cuestionó absolutamente todas esas formas del arte, el museo mismo, todo eso, y cualquier cosa podía ser arte, eso abrió unas condiciones de pluralismo que a muchos críticos de arte los dejó sin poder hablar, y muchos artistas incluso, y mucho público incluso, pensó que eso era una situación muy, muy agradable porque cualquier cosa podía ser arte, y resulta de que eso es una cosa tremendamente complicada. Si cualquier cosa puede ser arte, ¿por qué cualquier cosa no es arte, por ejemplo? Entonces, el pluralismo le mostró a la crítica de arte que un pluralismo tenía dignidad y valía la pena si todavía era posible la crítica, pero un pluralismo donde todo era posible prácticamente era un pluralismo sin crítica, y en ese sentido lo que comenzaban a funcionar eran las cuotas de poder, tienen que estar representados estos segmentos, pero no había ninguna justificación de por qué. Y me parece que pasa como en la democracia, ¿no es cierto? La democracia es lo que uno más desea para la vida pública, pero democracia donde se pueda hacer crítica, democracia donde todos se repartan la cuota del poder, eso ya es un negocio, pero no es una democracia, ¿no es cierto? Fundiciones MAM propone Radio Arte. De John Cage, escuchemos un fragmento de Forever and Sunsmell, del año 1976. Daughters of Ifbat, offspring of hope, fear. Foundation is ma'am. En el tema de la música hay un texto muy básico que se llama Cómo escuchar la música, de Aaron Copland. Es un texto obligado en todas las facultades de música, pero creo que es muy útil para cualquiera que le guste el tema, porque va a entender los elementos básicos para poder analizar más allá y tener una reflexión más allá de la música y puedan trascender ese plano sensorial del arte. Precisamente eso es uno de los primeros capítulos, los planos de apreciación de la música. Entonces es un texto que se consigue creo que casi todas las librerías, Cómo escuchar la música. Y ese puede ser una muy buena guía para empezar a hacer, para tener ese criterio. Mi nombre es Sara Melguizo Gavilanes, soy la fundadora y actual directora de la Corporación Revista Música, una entidad que tiene un medio especializado en música orientado a todo el tema de formación de públicos. De alguna manera hemos abordado el tema de la crítica de música más como queriendo analizar y reflexionar los fenómenos que están alrededor de las expresiones artísticas musicales. Ahí de pronto hay un giro con lo que puede ser como muy tradicional en la crítica de arte, porque más que criticar el producto o la obra en sí, se está criticando lo que está pasando alrededor y criticando desde el punto de vista de la reflexión, de la proposición, de la formación del público. Todo lo que uno detectaba desde un público muy ávido a empezarse a conectar alrededor de las expresiones musicales, y porque creíamos también desde el equipo que es importante formar, sensibilizar, o sea, formar un público activo y pensante. Los lineamientos que tenemos en cuenta para abordar la crítica de la música, primero obviamente hay un lineamiento pues de observación muy minucioso. Si no hay una investigación clara, no creo que es posible hacer un avance en la crítica. Y el otro lineamiento importante es el tema de la pedagogía. Creemos que todavía tenemos un público muy inmaduro, que está muy inquieto, obvio, por reconocerse en el arte, pero que todavía está muy inmaduro en lo básico del conocimiento artístico, porque tenemos un contexto que no nos está dando artes colombianas desde el colegio, o fenomenología del arte, o tampoco hay un periodismo artístico, en este caso periodismo musical, escuelas que estén dedicadas al tema. Entonces hay que ir como en contexto con la maduración de este tema. Osvaldo Osorio, crítico de cine. La crítica, hacer crítica de cine es una consecuencia de la pasión por el cine. El gusto por el cine en últimas me llevó a querer ir más allá del simple acto espectatorial, querer saber de las películas, hablar de ellas. Y uno en últimas, en esa lógica, termina es escribiendo de cine, y lo más preciso que hay para escribir de cine es, aparte de la investigación, la crítica de cine. La crítica de cine y en general la crítica sí es indispensable para la cultura en general. La crítica sirve para que sea como ese puente entre el espectador y la obra, y muchas de las obras, aunque hay obras que no necesitan de la crítica, pero también la crítica de cine sirve para ubicar las obras como en el arte en general, en la línea histórica del arte. Pero digamos que puntualmente, y sobre todo en el caso del cine y del grueso del cine, la crítica no es muy necesaria. Tanto es que a los críticos de cine en general no nos hacen, el grueso del público no nos hace caso. Es decir, si nosotros le decimos al público, no se vaya a ver la Era del Hielo 4, sino que váyase a ver El Puerto de la Esperanza de Aki Kaurismäki, el público no nos va a hacer caso y se va a ir a ver la Era del Hielo. La crítica de cine sirve para otras cosas y para un público iniciado, no estrictamente para dirigir la gran opinión hacia el consumo del cine. Los lineamientos, yo retomo unos que propone Rosenbaum, y es que la crítica en general, pues no solo la de cine, debe tener, uno, libertad, es decir, uno no estar constreñido por un medio a escribir bien o mal ante una película, aunque ya el asunto del espacio en nuestro medio ya es bastante restricción, que uno solo pueda escribir 500 palabras en un periódico, ya eso lo limita a uno bastante. La otra es igualdad. Es que uno como crítico no se crea más que el lector, es decir, que si uno dice que si una película está mal hecha, no simplemente quedarse así y decirle al espectador tiene que creer en mí porque yo soy el que sé de cine, sino que argumentarle, y en esa medida hay una igualdad entre el lector, espectador y el crítico de cine. Y por último, la crítica no es teorema, es decir, los críticos de cine no podemos decir cuál es el cine que se debe de hacer, sino que los críticos siempre vamos a la saga de lo que se está haciendo y comentando lo que los realizadores vayan creando. Ya en el caso interno de la estructura de la crítica de arte, del modelo que nosotros hemos venido exponiendo y desarrollando en el taller, es un modelo que básicamente apunta a recoger cuatro aspectos fundamentales, que son el describir, con el cual se describe la obra en una primera instancia, es decir, se trata de hacer una traducción de aquello que existe como una realidad física y se traduce a términos del lenguaje, es decir, se hace una descripción con el lenguaje sobre esa obra de arte. Este primer asunto es muy importante porque generalmente sucede que las personas que leen la crítica de arte no tienen la posibilidad de ver la obra en el momento en que están haciendo la lectura de la crítica. Entonces tenemos ese primer aspecto que es la descripción. En un segundo momento tenemos la interpretación, un segmento en el cual se establece una pregunta en términos de qué es lo que nos dice la obra de arte. Así pues que hay allí un esfuerzo por parte del crítico, de la persona que hace ese ejercicio de crítica, de intentar interpretar esa, podemos decirlo entre comillas, forma de comunicarse que tiene el artista, que no es una forma convencional, no es una forma que use el lenguaje como lo estamos haciendo en este momento, sino que es una forma comunicativa en la cual se hace uso de signos, de símbolos, de asociaciones mentales y de diferentes elementos que en el momento en que cualquier persona que mire una obra de arte pues empiezan a activar en mayor o en menor grado. En tercera instancia, dentro del taller de crítica, hacemos un abordaje a lo que tiene que ver con la teorización. Esto tiene que ver con que hoy en día, sobre todo en el contexto del arte contemporáneo, las obras de arte no funcionan como islas, sino que funcionan básicamente como un comentario a una situación social o cultural. Intentamos dar un paso más allá de la obra para intentar observar cómo es que esa obra se conecta con distintos fenómenos de la sociedad y la cultura. Ya no la manifestación micro, ya no el aspecto comunicativo del individuo artista, sino cómo a través de la obra del artista es posible que nosotros también veamos un conjunto de fenómenos sociales pues que son comentados también por este artista. Y en última instancia, en el taller de crítica estamos haciendo un abordaje del juicio. Sabemos que es muy importante llegar a determinar si una obra está bien lograda y en términos de qué. Suele ser calificada como una buena obra de arte aquella que es hermosa y que al mismo tiempo es fiel a la realidad. Sin embargo, en el contexto del arte contemporáneo, el panorama se ha abierto enormemente y entra a ser del interés tanto de los artistas como de los investigadores de las artes y de la cultura, un conjunto mucho más amplio de valores que uno puede encontrar en la obra de arte. Entonces, estos cuatro conjuntos de elementos, la descripción, la interpretación, la teorización y el juicio, se constituyen en las bases fundamentales para este ejercicio de crítica de arte. Lucas Ospina, exposiciones, arte, escribir, clases, diseño. Hay una carta ahí que le escribe una correspondencia entre dos críticos. Uno se llama Baldomero Sanincano y otro Hernando Telles. Y Hernando Telles al parecer le ha escrito una carta a Baldomero Sanincano diciéndole como que está muy preocupado porque no hay crítica en Colombia. Y Baldomero Sanincano le responde que tranquilo, hay muchas épocas en que no ha habido crítica, como el Renacimiento, dice Baldomero Sanincano, y se ha seguido sucediendo el arte. Pero también Baldomero Sanincano dice, lo que pasa es que el arte en sí ya es crítico. El arte en sí ya trae la crítica ahí metida, ya genera cosas. Entonces, mientras siga existiendo un arte que va generando eso, no hay necesidad como de que haya un señor crítico. Ya caería uno en el otro lugar, que si el crítico es como el que sirve de puente entre el arte y la sociedad, el intermediario, etc. ¿Sí? Pero a mí ese lugar me interesa menos. A mí lo que me interesa es cómo a veces algo que uno vio en arte le hace a uno pensar que uno tiene algo que decir con eso. Y cómo ya después la forma de la escritura, de la crítica, es un arte en sí. Es un ejercicio literario, de creación también. ¿Sí? Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música independiente local de las últimas décadas, de Parabellum, escuchemos un fragmento de Bruja Maldita, publicada en 1988. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.